son claras otra vez en ese sentimiento que sienten los morochos, ¿no? Ante la pérdida de Néstor Kirchner. Me parece que en ese sentido también Delía fue muy coherente, ¿no? Él fue es un soldado de este proyecto. Lo demostró, yo recuerdo bien, cuando fue tan bastardeado por los medios de comunicación, cuando salió a defender con el cuerpo este proyecto nacional y popular frente al avance de las corporaciones sojeras, ¿no? Frente a esa clase media que salió a cacerolear, él salió a ponerle el pecho a este proyecto. Y bueno, obviamente que hoy esas imágenes deben pasar por su cabeza 1000 por hora hasta lograr quebrarlo, ¿no? Como lo escuchamos de manera muy sensible. No, la verdad que ese 2% me hace acordar a la figura de Néstor, ¿viste? Flaco, así, desgarbado, ¿cómo decís? Este con el saco desabrochado. Se lo lleva el viento a este, ¿viste? Y la verdad que una fortaleza increíble, ¿no? Ese hombre que no paraba, que nosotros recordamos bien cuando fuimos al acto de la juventud del proyecto, que había salido de una operación y sin embargo estaba ahí. Estaba presente con nosotros, queriendo nada. Su mensaje, ¿no? Con su mirada, con su presencia, con su gesto, y que no aflojó y ni va a aflojar ahora más que nunca. Se fue como con ese espíritu militante, combatiente, que vive en la juventud, ¿no? Esta juventud guerrera que no olvida y que no va a perdonar, que se va a acordar de todo lo que se tiene que acordar. Bueno, ahora pasamos a las palabras de Hugo Moyano. Esta fue la conferencia de la CGT. Bueno, recordemos, Hugo Moyano, presidente del PJ bonaerense, secretario general de la CGT. Bueno, creo que el hombre más indicado para hablar de lo que significa Néstor Kirchner para el movimiento obrero organizado. Compañeras y compañeros, sin duda hoy es un día de recogimiento, donde la inmensa mayoría de nuestro pueblo, y en particular los trabajadores y quienes acompañábamos la gestión del gobierno que presidió Néstor Kirchner y hoy con Cristina Fernández de Kirchner, ha sido un golpe durísimo que hemos recibido con la pérdida de un hombre que realmente, lo digo con toda sinceridad y convicción, va a ser reconocido en muy poco tiempo como uno de los hombres que trascendió la política argentina. Si nosotros hacemos un análisis pequeño de la gestión del compañero Néstor Kirchner, evidentemente vamos a poder advertir la trascendencia de este hombre de la política. Cuando asume la conducción de nuestro país en el año 2003, la primera medida que toma con sus convicciones, con su fortaleza, con su decisión política, es discutir la deuda externa. Y todos los que estábamos cerca del gobierno, muchos de nosotros, teníamos nuestras dudas si iba a poder llevar adelante esa negociación, donde él expresaba que podía descontársele más de un 70% de la deuda externa. Con sinceridad, a veces lo hemos conversado entre muchos de nosotros y lo creíamos muy difícil, muy alejado de esa posibilidad. Pero la tenacidad, la convicción, la fortaleza de Néstor Kirchner logró reducir a más de un 70% la deuda externa argentina. Esa deuda externa que nos asfixiaba, esa deuda externa que en muchos casos eran asientos contables, esa deuda externa que comprometía generaciones de argentinos, nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos estaban comprometidos con esa deuda externa impagable. Sin embargo, la tenacidad, la fortaleza, la convicción que le puso Néstor Kirchner logró, por única vez en la historia del mundo, reducir a menos de un tercio la deuda externa. Esas fueron las primeras medidas que tomó el presidente Kirchner. Después vino nosotros, cuando decidió aplicar una política que tenía como base el aumento del consumo interno. Cuando se habla de aumento del consumo interno, se habla de los sectores más desprotegidos de la ciudad, de nuestro país, de los sectores menos pudientes, porque el consumo interno, que lo puede hacer, lo hace permanentemente. Pero cuando se habla de ampliar los consumos internos, justamente se habla de eso. Y fue Néstor Kirchner el que puso en práctica esa política y posibilitó que muchos sectores de nuestra sociedad, permanentemente marginados, se incorporaran a ese consumo interno. Y esto posibilitó poner en funcionamiento una economía donde evidentemente trajo como consecuencia la creación permanentemente de puestos de trabajo. Y esto lo hizo Néstor Kirchner con esa convicción, con esa seguridad, con esa decisión política que tenía. Y después le dio a los trabajadores. Creo que después de Perón y Perón nadie le dio tanto a los trabajadores como Néstor Kirchner. Cuando asumió como presidente de los argentinos, sin necesidad que la Confederación General del Trabajo se lo haya pedido, eliminó la ley vergonzosa y bochornosa, la ley Banelco, porque sabía que había perjudicado al conjunto de los trabajadores. Y además se había degradado una institución tan importante como es el Senado de la Nación. Él, sin que nadie le diga nada, derogó automáticamente esa ley. Y después derogó el decreto, y muchos compañeros acá están presentes, marítimos y portuarios. Yo no me acuerdo el número, no sé si era el 98. El 1772 y el 1010. Esos decretos, para aquellos que no tienen conocimiento, eliminó los convenios colectivos de trabajo de los compañeros del puerto, portuario y marítimo. Los eliminó, los dejó sin convenios colectivos de trabajo. Y ustedes saben, compañeros, que lo más fácil para la explotación de un trabajador es eliminar el trabajo. Y en la década de 90 se habían eliminado los convenios colectivos de trabajo. Fue Néstor Kirchner el que lo puso nuevamente en vigencia. Fue Néstor Kirchner que derogó esa ley, ese decreto vergonzoso que se había dado en la década del 90. Y después el otro tema. Esto fue un pedido de la Secretaría conjuntamente con la derogación de estos decretos. El tema de las paritarias. Fue este gobierno que después de muchos años, fue el gobierno de Néstor Kirchner y la continuidad de Cristina de Kirchner, que después de muchísimos años le posibilitó a los trabajadores discutir salario. ¿Cómo nos vamos a estar agradecidos a los trabajadores? Porque si algo tenemos los trabajadores es el agradecimiento permanente a quienes nos dan a los trabajadores lo que los trabajadores se merecen. Y esto fue así. Y cuando puso en funcionamiento la política de consumo, de ampliar los consumos masivos, puso en marcha una política económica que le permitió al país lograr, en la historia de nuestro país, acumular las reservas más importantes en la historia de nuestro país. Hoy las reservas en el Banco Central se habla de algo más de 51 mil millones de dólares. Y esto lo hizo la política firme del compañero Néstor Kirchner y hoy la continuidad de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo vamos a reconocer eso? La historia, compañeros, la historia. Y hoy los opositores van a reconocer esa actitud de ese hombre que trascendió inclusive la frontera de nuestro país. Además de conducir el partido, el movimiento nacional y popular que es el peronismo, de ser nuestro presidente, trascendió la frontera. Secretario General de la UNASUR, hoy escuchaba las declaraciones de algunos presidentes de los países limítrofes y el agradecimiento que tienen a la tarea realizada en la unidad de Latinoamérica, como nos enseñó el general Perón. ¿Cómo lo van a reconocer los trabajadores? ¿Y cuál es el rol que hoy tenemos que cumplir los trabajadores? ¿Cuál es el documento que hemos elaborado? Reconocer la figura trascendental del compañero Néstor Kirchner y además apoyar con toda nuestra fuerza a la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Esto es lo que los trabajadores hemos decidido y vamos a poner toda nuestra fuerza para que la presidenta de la nación siga profundizando el modelo económico que le dio la dignidad a los trabajadores. Esto es lo que estamos discutiendo, compañeros. Esto es lo que estamos discutiendo, compañeros. ¿Para quién es la riqueza producida por los trabajadores? ¿Qué pancho y qué coca? Esto es lo que estamos discutiendo, compañeros. Estamos discutiendo los 5 millones de puestos de trabajo. Estamos discutiendo las paritarias donde los trabajadores nos sentamos a discutir cuánto nos corresponde de la torta. Estamos discutiendo este nuevo proyecto impulsado por la CGT, donde los trabajadores vamos a tener participación en las ganancias extraordinarias. Esto es lo que estamos discutiendo. Y no solo discutiendo, lo vamos a llevar adelante, compañeros. Realmente, estas palabras del dirigente del movimiento obrero organizado, estas palabras dan cuenta de la calidad, de la entereza, de la grandeza de Néstor Kirchner. ¿Cómo lo viste vos, Augusto? ¿Qué resaltás? ¿Qué remarcás? ¿Qué es lo que realmente te pareció interesante de este discurso de Hugo Moyano? A mí, en principio, en las palabras que pone el recordatorio, ¿no, Hugo Moyano? Me parece que a mí lo que me gusta de este, digamos, de los dirigentes como es Moyano, como es Delía, dirigentes populares, es que no andan con vuelta para poner las palabras, ¿no? Moyano dice, después de Perón y Vaperión, nadie nos dio tanto como nos dio Néstor Kirchner. Y, o sea, ¿y cómo no vamos a estar agradecidos con Néstor Kirchner? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Eso es lo que cierta parte de como de la intelectualidad, clase mediera, ¿no? No entiende, ¿no? No, pero esto, que van ahí a River. Y un trabajador dice, ¿cómo no vamos a ir a River? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Si nosotros recuperamos los salarios, una crisis inmensa después del 19-20 de diciembre, donde hizo pelota los salarios de los trabajadores, donde benefició, digamos, donde la devaluación la tuvieron que pagar los trabajadores, y un gobierno que viene con el 2%, como dice Elía, despacito, comienza a construir y llega a un punto donde los trabajadores de nuestra patria recuperaron su salario y recuperaron los salarios. Ahí Moyano también dice habla del mercado interno, ¿no? Un gobierno que apuesta al mercado interno. ¿Qué hay detrás de eso? Significa más laburo, ¿no? Digo, es en concreto, ¿no? Ese mercado interno, que es más laburo, y más laburo es más guita en el bolsillo de los trabajadores, y más guita en el bolsillo de los trabajadores es dignidad. Yo, nada, simplemente eso. Mercado interno es personas que compran, personas que comen, personas concretas, ¿no? Estas palabras, estos conceptos que a veces no nos dejan ver que detrás de esta economía, supuestamente que está manejada por técnicos y por conceptos de este tipo, no nos dejan ver que atrás está el sufrimiento del pueblo, ¿no? Yo creo que esto del gobierno fue una de las primeras cosas, ¿no? Junto al tema de los derechos humanos, que la tomó, que recuperó las paritarias, los convenios colectivos de trabajo, recuperó un montón de leyes, derogó la ley de Banelco, ¿no? Que siempre Moyano recuerda. Dice, a nosotros no vienen a decir este proyecto de ganar, y ustedes compraron los votos para hacer mierda a los trabajadores. Esta posición que ahora se pone al proyecto Moyano, como se lo quiere llamar, que es el proyecto de los laburantes. Y bueno, ustedes también tienen la culpa, digo, si ustedes lo identifican a Moyano con los trabajadores, después, ¿qué? ¿Moyano conducción? ¿El pueblo trabajador conducción? ¿Qué es lo que tenemos que decir? Me parece que es importante las palabras de Hugo, porque acá se había montado toda una embestida mediática, ¿no? Por el caso, el asesinato, el atentado contra la democracia de Mariano Ferreira, ¿no? Que lo mataron. Evidentemente en un acto repudiable, ¿no? Pero que intentaban con eso volver a esta imagen del sindicalismo corrupto, patoteril. Digo, es un caso muy, muy concreto el de Mariano Ferreira. Yo estoy de acuerdo con la memoria del compañero, que no era un luchador seguramente, no compartíamos ideológicamente un montón de cosas, pero no estamos de acuerdo en empezar a ensuciar con eso, con esa muerte, a todos los compañeros y a decir que Moyano es esto, Moyano... Porque lo que quieren detrás de todo ese ataque mediático es que el pueblo obrero no siga avanzando y retroceda en su conquista. Lo sabemos, compañero Feynman, no me va a venir a hablar a mí si él pretende matar a todos los zurditos. ¿Qué me viene a hablar a mí de la muerte de Mariano Ferreira? De la patota. ¿Sí? Él es un derechista fascista patoteril, digo. Estos fueron los compañeros, estos fueron... Grondona me viene a hablar de la muerte de Mariano Ferreira. ¿Por qué no me habla de la AAA, que él auspiciaba, de los 30.000 compañeros, de los golpes de Estado de Onganía? Digo, estuvo en toda, ese muchacho me viene a hablar de... Entonces, nosotros como trabajadores sabemos lo que es laburar en una tercerizada. Tenemos compañero Juan laburando en una tercerizada. Digo, no nos la tienen que venir a contar. Y en todos los gremios de tercerizada. Bueno, es una lucha. Pero acá el problema está en un empresario irresponsable, que nadie hace, nadie lo dice. Entonces, los 33 mineros, qué bueno que salió el minero del agujero. Pero ¿quién lo dejó ahí abajo? Cuando los obreros pidieron salir, no lo dejaron salir porque estaba temblando la mina. No lo dejaron salir, lo dejaron ahí abajo. Digo, nadie habla de esa empresa, que son los que realmente matan todos los días, porque en las tercerizadas de la construcción mueren todos los días obreros por falta de medidas de seguridad. En los call centers mueren los pibes y se vuelven locos. Digo, salen con problemas psicológicos. Y así, tercerizadas que hacen mierda a los obreros, que lo dejan incapaces para conseguir otro laburo. Digo, la sabemos muy bien, digo, pero no estamos de acuerdo con este ataque generalizado hacia el movimiento obrero, que hoy lo demuestra, es una de las fuerzas que tenemos para seguir bancando este proyecto nacional y popular. Porque sin los obreros, compañeros, nos quedamos sin proyecto nacional. Los obreros tienen que estar adelante, gracias a Dios está Hugo y no algún gordo de esto que se dice, ¿no? Dirigiendo la central obrera. Es una lucha que costó mucho. Ya sé, bueno, vamos para la superación, pero mientras tanto no nos quieran distraer con espejitos de colores, ¿eh? La tele no le creamos tanto. Yo reflexionaba, no sé si se lo merecerán, ¿no? Pero bueno, esto que vos decís de Grondona, yo me acuerdo de su artículo luego de la dictadura, donde él decía, bueno, necesitábamos un cirujano, nos mandaron un carnicero. Pero sin ninguna duda había que matar gente para Grondona. Realmente Grondona ya sabemos quién es, a quién defiende, qué intereses tiene. Es un loro bastante viejo en estas tierras que siempre estuvo con los golpes de Estado. Con el tema de Ferreira, que vos traes a colación, porque bueno, es un tema del movimiento obrero. Quiero decir que mientras Pitrola y los dirigentes de la izquierda de diversas calañas viven en countries, mandan a la muerte a los compañeros jóvenes militantes como Mariano Ferreira, como Costequi Santillán, estos tipos realmente hay que denunciarlos. A Pitrola y compañía hay que denunciarlos porque son la vergüenza nacional. El otro día que murió el compañero Néstor Kirchner, salió un comunicado de la izquierda socialista marcando su diferencia política y realmente lamentable que estos compañeros no entiendan nada de política nacional, no entiendan nada de todo lo que nos dio Néstor Kirchner y creo que uno de sus principales espadas, Hugo Moyano, nos dio mucho porque Hugo Moyano estuvo en los 90 con el MTA, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, resistiendo el neoliberalismo. Hugo Moyano estuvo en las jornadas de 2001. Hugo Moyano echó a los gordos de la CGT y Hugo Moyano realmente es el estandarte de todos los trabajadores argentinos que luchan por los mejores salarios, por mejores condiciones de laburo. Es así como que también luchó por todos los tercerizados. Así que Realmente Hugo Moyano es el ícono de los trabajadores que luchan por sus derechos. Lo decía claramente, ¿no? O sea, él cuando lucha por lo tercerizado en Siderar, no, está bloqueando, ¿viste? No habla que está luchando por lo tercerizado, por los derechos de los laburantes. Cada vez que para, ah, no, Moyano está demostrando fuerza. Muchacho, está peleando por los salarios de los laburantes, digo. Y es, Robert, es indignante que estos muchachos de la izquierda socialista no entiendan nada de la revolución, loco. Es indignante, la verdad, no la ven. Es indignante y siempre están ajenos a la historia del movimiento obrero organizado. Lo dice la historia y lo dice la actualidad, porque no representan a nadie. Y por eso yo te decía, no vale la pena nombrarlo, pero que bueno, ya que hablamos de Ferreyra, me parecía pertinente poder comparar estos hechos con la realidad, ver dónde está cada uno y cómo se pelea. Ahora, bueno, vamos con las últimas frases de Hugo Moyano y después volveremos con los presidentes latinoamericanos. Decíamos hace muy poco, en ese acto multitudinario,